talk to me. No, don't try talk to me. Hey, I've been waiting all night for this shit. Don't try talk to me. DJ, make this for me. DJ, make this for me. Hey, look, we can talk, just give me a minute. Bueno, bueno, señores, son las 7 y 15 minutos. Este es su programa, Gente que Cautiva, solo aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Hoy es jueves 27 de febrero, ya prácticamente culminando este maravilloso mes. Gracias a Dios tenemos un día más para vivir y lógicamente estamos terminando ya esta semana. Así que muchachos, ánimo que ya queda poquito. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Súper contento por la entrevista del día de ayer con el señor Edison Vivanco, que nos ha proporcionado una entrevista aquí en exclusiva en Cautiva Radio, aquí en tu programa Gente que Cautiva. Recuerden que nos pueden sintonizar en la 91.9 FM Madrid, o también nos pueden llamar al 681-688-654 si quieren participar de nuestros programas para que estemos enterados y lógicamente interactuemos un poquito. Oiga, sorpresas, les tengo hoy recomendaciones, más tardecito les voy a comentar porque se nos acerca un super concierto aquí en la ciudad de Madrid. Celebra la vida según. También nos pueden escuchar en cautivaradio.com y en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live, en la 91.9 FM, en Facebook e Instagram. Los jueves, Gente que Cautiva se viste de salsa, de sabor. Así que muchachos, ya saben que los días jueves vamos a hablar de lo que es salsa. Y justamente hoy les traigo un tema súper exclusivo aquí de nuestra amiga y la maestra Celia Cruz. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Porque la vida es un carnaval y hay que disfrutarla. Esto es Gente que Cautiva, soy Camilo Herrera y estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Yeah.

sabrán de mí. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Sí, señores, 91.9 FM, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Acabamos de escuchar a Alex Matos, Si Entendieras. Oiga, señores, les traigo la recomendación, tal y como les comenté. La cita es este viernes 28 de febrero en la Cantera Discoteca, porque adivinen, escuchen esto. Sí, señor, hay un mega evento de Tony Vega y Luisito Carrión y se presentan aquí en la Cantera Discoteca en la avenida Gibraltar 2B. Eso es Metro Casa del Reloj, línea 12. Y no solo eso, también se presentan en la ciudad de Valencia, señores, el día sábado 29 de febrero en Noches de Bohemia. Tony Vega, Eladio Antonio Vega Ayala, oiga, nacido el día 13 de julio de 1957 en Salinas, California. Tony Vega tiene una historia muy, muy interesante que les invito a que lo busquen, o si no, si ustedes me lo solicitan con el mayor de los gustos, profundizamos un poco en el tema. Ya que las personas que no lo saben, pues esta persona incluso nació en una base militar allí en California, ya que su padre prestaba servicio militar. A la edad de los 3 meses la familia se mudó a Filadelfia, donde pasa parte de su niñez. Cuando cumple los 11 años, sus padres deciden volver a Puerto Rico, señores. Tony Vega cuenta que su inspiración para introducirse en el mundo fantástico que es este de la salsa fueron grandes soneros inigualables como Ismael Rivera, Rafael Cortijo. Y a los 16 años se une a la orquesta preferida. Es allí donde vio su primera experiencia como cantante. En el año 1988 se lanza como solista y graba su primera producción titulada Yo Me Quedo. Lógicamente fue esto todo un éxito y hasta el día de hoy, y ustedes lo tienen mañana, ahí cerquitica, mañana 28 de febrero en la Cantera Discoteca. Romper mi atadura, esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas. Y no solo eso, señores, les he conseguido 2 entraditas gratis en la parte general, pero solamente a las personas que se comuniquen directamente al 681-688-654. Oiga, la primera persona que me hable al WhatsApp, le voy a proporcionar una entrada doble para que vaya y disfrute de este maravilloso evento de Tony Vega y Luisito Carrión. Así que pilas. Repito, teléfonos, ¿ya tienen cómo apuntar? El 681-688-654. Así que si no te quieres perder este maravilloso evento, la cita es mañana, 28 de febrero, en la Cantera Discoteca. Les repito la dirección, es la avenida Gibraltar 2B, Metro Casa del Reloj. Ya saben, es la línea 12 en la cubierta de Leganés. Mientras tanto los voy a dejar con este maravilloso disco, Tony Vega, Esa Mujer, señores, disfrútenlo. Ya saben, si quieren contactar con nosotros, pueden comunicarse al 681-688-654. También nos pueden escuchar por nuestra plataforma web www.cautivaradio.com o seguirnos en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9. Esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Los dejo con Tony Vega, Esa Mujer. Estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Ser que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho. Y hoy que tú abandonaste. Sí, señores, ya saben, la cita es mañana 28 de febrero, viernes, allí en la Cantera Discoteca, para presentar estos dos pedazos de artistas, Tony Vega y Luisito Carrión, de estos de la mano de Airos Producciones, que es el encargado de presentar este maravilloso evento. Pero no solo, como les comenté, iba a traer lo que son las dos entradas. Justamente me acaban de hablar por vía WhatsApp. Natalie, muchas gracias por presentar y darnos pues tu información. Era la ganadora de las dos entradas para este super concierto para Tony Vega y Luisito Carrión. Agradecer también a las personas que están conectadas a nuestro Facebook Live. Gracias a Luis Fernando Cairasco, Gonzalo Alberto. Un saludo bien grande también que nos estás escuchando desde aquí, desde la ciudad de España, supongo yo. No me olvidaría. Luis Fernando se encuentra en Dos Quebradas, allí en Colombia. Un abrazo muy fuerte para él. También me reportan sintonía desde Bilbao, desde la ciudad de Pereira. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Esto es Gente que Cautiva. Soy Camilo Herrera y muchas gracias por estar ahí escuchándonos con la mejor programación. Hoy jueves, que nos vestimos un poquito de salsa, justamente ¿para qué? Para invitarlos para este mega evento que se va a celebrar mañana viernes en la Cantera Discoteca. Gracias de la mano de Irons Producciones. Amor. Lo que escuchamos de fondo es Luisito Carrión, por Alguien que se fue. También va a estar allí compartiendo tarima mano a mano con Tony Vega. Señores, no se pueden perder este mega evento. Ya saben que es mañana allí en la Cantera Discoteca, en la Avenida Gibraltar, número 2, Metro Casa del Reloj, línea 2, en la cubierta de Leganés. Las entradas generales son a 30 euros, las VIP 50 euros, palco 80 euros. Ya me comentan que quedan poquitas entradas, así que llamen ahora. Pueden reservar su mes o comprar sus entradas al 698-719-720. Lo repito, 698-719-720 o al 604-224-395. El señor Gonzalo nos comenta que está desde la ciudad de Cali. Oiga, qué envidia, porque debe estar haciendo un calorcito bien sabroso desde allí, ¿no? Aquí ya va mejorando poco a poco porque ya se acerca el verano y ya también se acerca el fin de semana. Recuerden que hoy es jueves, último día de Gente que Cautiva, porque la cita es de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en tu programa Gente que Cautiva, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. También nos pueden escuchar en nuestras plataformas web www.cautivaradio.com o ver nuestros Facebook Live, que está directamente en Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9. Un saludo, Gonzalo, espero que estés disfrutando de este programa. Los voy a dejar con este tema de Luisito Carrión, Por Alguien que se fue. Ya saben, esto es Cautiva Radio, seduciendo tu sentido, señores. Pensaría en mí, que cuento más lisonjero, y ella misma lo creyó, que cuento más lisonjero, y ella misma lo creyó. Amor en soledad, que no puede pasar, la prueba de negar, que todo le afectó, y sigue siendo y Sí, señores, esto es Ángel Luis Carrión Cáceres. Luisito Carrión, señores, nacido 26 de octubre de 1962 en Puerto Rico. Considerado uno de los mejores soneros boricuas de la actualidad, señores. Luisito Carrión, mañana allí en la cantera discoteca, no se pueden perder este maravilloso evento. De mano, gracias a Irons Producciones por estar ahí trayendo esta calidad de eventos. Y no solo eso, señores, les traigo una sorpresa supremamente grande. ¿Por qué? Porque va a estar ahí compartiendo tarima junto con esos dos caballos de la salsa. Adivinen, a nuestro amigo Farrumba. Justamente estamos promocionando este maravilloso disco Corazón Valiente de su álbum. Se me va ahorita. De su álbum Versátil. Maravilloso artista local desde la ciudad de Yumbo. Va a estar ahí compartiendo tarima con estos dos cabellos de la salsa, como Tony Vega y Luisito Carrión. Van a estar aquí justamente mañana, día viernes 28 de febrero, en la cantera discoteca, en la avenida Gibraltar número 2B, metro Casa del Reloj, línea 12, en la cubierta de Leganés. Ya dentro de poquito vamos a tener aquí a Farrumba, un artista que de verdad, con su corazón valiente, persona emprendedora, trabajadora, que no se rinde ante nada. Tiene grandes actuaciones y grandes interpretaciones. Ha hecho muchas presentaciones incluso a nivel nacional e internacional, señores. Les invito a que lo sigan allí en su Instagram, arroba artista Farrumba. En YouTube también lo pueden encontrar como Farrumba. Y en Facebook también, así tal cual como suena, Farrumba. En Instagram es más fácil, arroba artista Farrumba, para que vean toda la calidad de este pedazo de artista. Y también van a tener la oportunidad de disfrutarlo mañana, así que no se pueden perder este programa y este super evento. Ya saben que estamos regalando dos entraditas y se pueden comunicar al 681-688-654. Si quieren participar o solicitar alguna canción, aquí estamos para complacerlos, porque aquí nos encanta cautivar a todos nuestros oyentes. Farrumba, el rey de la rumba, sonando aquí en Gente que Cautiva, en la 91.9 FM. Son las 7:47, aquí los dejo con el rey de la rumba y su nuevo disco Corazón Valiente de su álbum Versátil. Dicen que la madura batalla siempre es para el mejor soldado. Muchas veces me he caído, mil veces me he levantado. No como del que solamente me juzga Dios y me siento muy afortunado. Tengo alma de guerrero y un corazón valiente. Fueron muchas las pruebas que la vida me puso enfrente. Tengo alma de guerrero y un corazón valiente. Pues soy un gigante, no hay barrera que tenga delante. No, no. Gente que cautiva. Estás escuchando Gente que cautiva por la 91.9 Madrid. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de una... Pues sí, señores, lo dicho, yo no me pierdo este mega evento. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están ahí escuchando también no se lo van a perder, porque en realidad esto no se ve todos los días. Gracias a Irons Producciones, a nuestro amigo Alex, que reporta también su sintonía. Muchas gracias por estar ahí aquí en tu programa Gente que Cautiva. Ayuda a la gente y por lo que quieras. Ya saben, les recordamos que es mañana aquí en la ciudad de Madrid, viernes 28 de febrero, en la discoteca La Cantera, avenida Gibraltar 2B, allí en la Casa del Reloj, línea 12, cubierta de Leganés. Y para el día 29 de febrero es allí en la ciudad de Valencia, que vamos a estar en Noches de Bohemia, en la ciudad de Elda, número 7, Paterna. Si quieren comprar esas entradas, se pueden comunicar a los teléfonos 698-719-720 o al 604-224-395. Allí les estarán atendiendo para que se reserven de una vez sus entradas y no se pierdan este magnífico evento, señores. Y todos los días. Mientras tanto, los dejo con más música. Vamos a armar la gozadera aquí con la gente de Zona y Marc Anthony, para que sigan conectados y sintonadísimos en Gente que Cautiva. Gente de Zona. Puerto Rico me lo regaló. Marc Anthony. Dominicano ya repito. Y el Caribe somos tú y yo. Yeah. Gente que cautiva. No sé si son... Bueno, señores, llegamos al fin de este programa, porque siempre todo lo bueno se acaba pronto, señores. Son las 7:55 de la noche. Esto es Gente que Cautiva aquí en 91.9 FM Madrid, Cautiva Radio. Ya saben que nos pueden contactar por nuestra página web www.cautivaradio.com y en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9. Gracias a todos por estar ahí conectadísimos. Gracias por sus mensajes de apoyo y por estar ahí compartiendo conmigo esta maravillosa hora que ya desafortunadamente llega a su fin. Recuerden que ya volveré el día lunes con muchos más temas del mejor rock en español. Recomendación para el día de hoy, señores. A las 9 de la noche tenemos una entrevista muy, muy, muy buena con nuestro amigo Gabriel Cardona, aquí en Zona Urbana. Reparte alegría. Y a las 10 de la noche les invito a navegar junto con Ángel J en su programa con el mejor pop en español y la música de tus artistas favoritos. Es a las 10 de la noche, están hasta las 12, así que les invito cordialmente a que se conecten esta misma noche. Celebra. Se mantengan ahí en la sintonía disfrutando de la mejor música para que puedan disfrutar de la programación de Cautiva Radio, la que seduce tus sentidos. Para despedirme les voy a dejar con un disco de los chiquitos Timbam, creadores del sonido. Vamos a dejar un poquito de buena energía para terminar esta tarde. Las personas que van de camino a casa, un saludo bien grande. Ya sabe que queda poco, hoy es jueves y ya falta poquito a poquito para el fin de semana. Así que tengan todos una feliz tarde, gracias por estar ahí conectadísimos. Eso es Chiquito Timbam, los creadores del sonido. Y tu programa Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Gracias por la conexión. Chao, chao. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Tengo mis pies en la tierra y mi cabeza en el cielo. Nada me detendrá. Ajá. Nunca bajo la mirada, mi destino está claro. Siempre yo voy por más. Nunca olvidaré lo que pasé. No, no. Muchos intentaron detenerme, pero yo seguí. Escúchame. Se ve muy fácil, pero ponte mis zapatos, aunque sea por un rato, para que sepas lo que tuve que vivir para llegar aquí. No niego, me quedó la duda. Yo tropecé y me levanté. Ya aprendí que con fe nada me puede vivido.

Mr. Roboto, tomo arigato, Mr. Roboto, tomo arigato, Mr. Roboto, tomo arigato, Mr. Roboto, thank you very much, Mr. Roboto. Si esta canción te trae los mejores recuerdos, tú escuchas Cautiva Radio. Atmósfera Cautiva.